sé que vas a llamarme porque quieres tener otra vez nuestro amor, nuestro amor otra vez. Pero no puede ser, aunque te haga llorar, al romperse un cristal se podrá componer, pero nunca es igual, y yo no quiero perder el recuerdo de amar, amar. Recuerdas el lugar, amar también. Que no preguntas el porqué, amar también. Que no concibes otro amor, amar también. También amar cuando no tengas solución, también amar perdiendo el rumbo de tus pies, también amar. Porque empieza a llover y este frío en el alma quiere hacerme volver, pero no debe ser, aunque me haga llorar al romperse un cristal se podrá. Perder el recuerdo de amar, amar tan bien, amar tan bien. Que no recuerdas el lugar, amar tan bien. Que no preguntas el porqué, amar tan bien. Que no concibes otro amor, amar. También amar perdiendo el rumbo de tus pies, también amar para poderte recordar, amar también y también amar. Yo no me atrevo a intentarlo, yo ya lo hice otra vez. Ese tiempo